Lo real y lo irreal. Vamos a ver por dónde salen las cosas. Porque nosotros, como que vivimos en lo irreal, desconocemos lo real. No obstante, somos lo real. Pero al vivir en un mundo irreal, solamente conocemos lo irreal. Bien, haremos primero una introducción con el sentido de observar un poco ese proceso en el que nos encontramos en la actualidad, en ese desenvolvimiento interno de cada uno de nosotros, porque derroteros vamos a ir encauzando nuestra vida para ir conociendo un poco cuáles son las dificultades que vamos a encontrar en el camino para poder algún día entrar en lo que se llama el sendero oculto. Y cuando despertamos a una vida superior, a una vida más amplia, más grande, y lo hacemos por primera vez, nos damos cuenta de las limitaciones totalmente insospechadas en las que hemos estado viviendo hasta el momento. Es que cuando entramos en una vida ya más amplia y mayor, nos damos cuenta de esas limitaciones en las que hemos estado viviendo hasta este momento, que no ha habido este despertar. Pero esto no quiere decir que hasta este momento nuestra vida anterior, la que hemos vivido, no haya sido otra cosa que una decepción inútil. Así que el despertar a esas cosas divinas, a esas cosas superiores, hace que nuestro estado mental anterior, al que tenemos ahora, parezca irracional, nos parezca algo ya del pasado que no tenía que haber surgido. Pues comprendemos que actualmente, según nuestras luces, según nuestra comprensión y de la información de la que disponemos, es lo único de lo que nos podemos nosotros valer. Información y también, pues, estas luces por las que, de alguna manera, habíamos adquirido o despertado. Ahora bien, después de alguna manera haber profundizado con seriedad, nuestra percepción, como es natural, se nos ha ampliado. La percepción, a poder registrar vibraciones más elevadas, se ha ampliado de tal manera que ha hecho que nuestras líneas de pensamiento y acción hayan cambiado cumplidamente o totalmente. Hayan cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, hayan empezado a trabajar en unas líneas distintas en las que vemos que hay un complemento muchísimo más rico en el que podemos nosotros ir trabajando paulatinamente. Es perfectamente claro que tenemos que dejar de prestar atención a la infinitud de cosas que nos rodean y que actúan a través nuestro. Es decir, que estamos envueltos por gran cantidad de cosas que absorben totalmente nuestra atención. Y esa atención debemos de intentar reconducirla hacia nuestro interior, es decir, el ser. Porque es el ser testigo de todas estas cosas en las que estamos rodeados y estamos viviendo. Él es el testigo. Pero el caso es que no seremos completamente libres de poder actuar de esta manera, de poder proceder así, a menos que hayamos intentado cumplir con nuestro dharma, es decir, con nuestra obligación, la obligación que tenemos con este mundo externo. Tenemos obligaciones en este mundo externo. Algunos tenemos hijos, algunos tenemos familia, hermanos, o sea, hemos contraído un compromiso con otras personas, por lo tanto tenemos una obligación, un deber, un dharma. Trabajamos en un movimiento filantrópico en beneficio de los demás, tenemos un dharma. Cuando esa obligación, pues, ha terminado, entonces es cuando puedes prescindir de todas las obligaciones para entrar directamente en esa esencia de vida una que prescinde de todas las demás cosas. No quiere decir que todos los servicios que podamos prestar en el bien común sean malos, no, son buenos, pero mantienen entretenida la conciencia del ser. ¿Veis? Mantienen entretenida la conciencia del ser. ¿Qué es lo que dice el ocultismo? El ocultismo nos dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es decir, que si queremos ayudar a los demás, prestar nuestra ayuda, aconsejarlos para que sus vidas sean mejores, hemos de cambiar primero nosotros. Hemos de ser el espejo donde los demás puedan mirarse. ¿Veis lo que es? Claro, sin hacer, hay que hacer esto, porque si no hacemos esto, ¿pero qué estás haciendo para que tu naturaleza humana cambie en divina? Porque si cambia en divina, serás una herramienta extraordinaria para el bien total y común, más allá de las ayudas que puedas prestar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Estás trasladando un estado de conciencia sublimal en aquel que presta atención. O sea que esa caridad bien entendida siempre empieza por uno mismo. Es un poco el ejemplo a esa pregunta que le hacen a Krishnamurti: ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? Cambie usted, le dice. Cambie usted. Porque si usted cambia, el mundo cambia. No intente cambiar usted al mundo. Cámbiese a usted a sí mismo. Si usted encuentra que cambiarse usted a sí mismo es difícil, ¿cómo quiere usted cambiar al mundo? O sea que aquí, que cada uno de nosotros, si cambia, como que todos hacemos el mundo, si cada uno de nosotros cambia el mundo, cambiará totalmente. O sea, es un poco la esencia oculta de la enseñanza. Según sean nuestros deberes, los deberes que hayamos contraído en esta vida, podemos perfectamente dedicar nuestro afecto, también nuestra devoción, ya a las cosas superiores en vez de ofrecerlas a las cosas terrenas. Hoy por hoy, nuestra devoción y nuestro servicio las ofrecemos a las cosas terrenas. Pero si una vez estos compromisos han sido ya realizados, podremos entonces dedicar nuestro afecto y nuestra devoción a las cosas de tipo superior, es decir, al descubrimiento de la esencia eterna en el hombre. Porque cuando este descubrimiento se hace, la vida cambia totalmente. Dejamos de ser lo que somos para ser otra cosa para nosotros ahora desconocida. ¿Veis? Posiblemente que no todos estamos libres para poder dedicar toda nuestra vida a un trabajo superior. No todos estamos libres para ello. Hasta que no hayamos satisfecho, pues, todas las exigencias del karma que hayamos generado en pasadas vidas y en esta misma existencia. En realidad, puede que sintamos o hayamos despertado hasta una cierta indiferencia, un estado de vairagya hacia las cosas del mundo, pero mientras nos queden deberes físicos a cumplir, tenemos que retener ese interés que es necesario para llevarlas a cabo lo mejor que podamos, lo mejor posible. Las cosas que tengamos todavía que realizar, debemos de hacerlo lo mejor posible. Solamente entonces, y no antes, abandonaremos la región de Asad. La región de Asad es lo falso. ¿Veis? La región, o sea, abandonaremos la región de lo falso. Asad es lo falso para entrar en el reino de Sad, es decir, en el reino de lo verdadero, en el reino interno. Esa realidad que está presente en el hombre y que el hombre tiene que descubrir por sí mismo. Nadie le puede decir cómo y de qué manera lo tiene que hacer. Lo tiene que descubrir por sí mismo, por sus propias investigaciones e indagaciones. Bueno, Miquel, ahí va. antes que podamos comprender y recordar, debemos estar unidos a ese yo silencioso, el parlante, se llama el parlante silencioso. De igual modo que las formas de las que, de las cuales es modelada la arcilla, lo está al principio también esa, ese modelo con la mente del alfarero. Es decir, hemos de intentar por todos los medios, pues intentar modelar la arcilla, modelar el carácter, modelar todo lo que somos nosotros con el modelo del pensamiento que hayamos desarrollado en el bien común. Vosotros sabéis que existen gran cantidad de objetos modelados por la arcilla, ¿verdad? Y que cada objeto tiene un nombre distinto. Es una etiqueta que le hemos puesto para diferenciar cada uno de estos objetos. Pero en realidad todos estos objetos son arcilla. Es como cuando hablamos del oro o del hierro. El oro, pues tenemos distintas modalidades de joyas, todas están hechas de oro, pero a cada una de estas joyas le ponemos un nombre, o una pulsera, unos pendientes, un anillo, y le damos un nombre y una etiqueta para poder saber de qué se trata. Pero en realidad, si fuéramos inteligentes, diríamos que todo esto no es más que una sola y única cosa, es oro. Este ejemplo es para poder ejemplarizar que la vida es una. Y aquí somos una serie de personas. Y esta serie de personas tenemos distintos nombres. Y estos distintos nombres corresponden a la identidad de un cuerpo. Pero que en realidad todas estas distintas personas no son varias. Todos somos uno. ¿Veis? Como la arcilla es una que modela distintas formas. La vida es una que la naturaleza modela distintas formas. Es para entender que todos somos uno, a pesar de que tengamos un nombre propio y que tengamos una idiosincrasia propia. Pero en realidad, si buscamos la esencia de vida, todos somos una unidad. Una unidad que ha descendido en el mundo de la diversidad. Y lo uno se ha hecho múltiple. ¿Veis? Esta es la visión de la vida una. Y ahora estamos inmersos en esta vida múltiple. Y hemos de descubrir en esa vida múltiple la esencia de vida una. Y la esencia de vida una que hemos de descubrir no está en ninguna parte, sino que está en nuestro interior. ¿Veis? En nuestro interior está la vida una. Y es por eso que nos dicen, hombre, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay esa armonía interna que es la que existe entre el yo divino o el ego divino y sus vehículos. Existe en nosotros una perpetua tensión entre lo que conocemos como cuerpo causal y cuerpo mental, entre los deseos y la mente. Hay una tensión constante en ello. Y estos cuerpos no están en lo más mínimo armonizados con el yo, porque están, yo diría, armonizados con los sentidos. Estos cuerpos están armonizados con los sentidos, pero no están armonizados con el yo, ni preparados para actuar como su vehículo. Y no obstante, estos cuerpos son el vehículo del yo. ¿Qué decir? Que nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico tendrían que trabajar únicamente como el vehículo del yo real. Pero están tan estrechamente identificados con el mundo de los sentidos de estos cuerpos, que finalmente lo que hacen es seguir los sentidos y alejarse de la realidad. Eso real. Entonces no nos damos cuenta y nos dirigimos hacia algo irreal que está fuera de nosotros, y entonces queremos lo real, y lo que estamos haciendo es alejarnos de eso, de ese aspecto auténtico y de lo real. Ello nos hace comprender que debemos de purificar nuestra personalidad y dar mayor amplitud a ese canal que existe entre esta personalidad y el yo divino. Hay un canal mediante el cual estos dos aspectos pueden llegar a encontrarse. Pero claro, para encontrarse tienen que ir en la misma dirección, hacia el interior. Mientras esto no lo consigamos, la personalidad lo considerará todo bajo su propio ilimitado punto de vista. Nuestra personalidad es lo que hará. Trabajará, actuará bajo su propio punto de vista, y no es que desprecie otras posibilidades, pero que se siente muy halagada y muy reconfortada haciendo lo que los sentidos le dan a entender. Esto en nuestras personalidades, en la actualidad. Claro que intentamos poner remedio, pero necesitamos una serie de vidas para poderlo lograr. No lo podemos lograr ahora proponiéndolo. Lo que sí, que en una de esas vidas del futuro, en una de esas vidas, lo lograremos. Y entonces diremos, fíjate, lo he logrado en esta vida. Pero han habido una serie de vidas preparatorias para poder alcanzar esa fortaleza y esa gran voluntad que se necesita para renunciar a los halagos, para renunciar a las lisonjas, para renunciar a todas estas cosas. El ego, él no ve lo que realmente está sucediendo. El ego superior no lo ve, porque es que no se mezcla. Porque si el ego superior se mezclara con todo eso, quiere decir que nos encontraríamos con él, ¿no? Por lo tanto, si no nos encontramos con él, quiere decir que no participa, percibe solo la imagen deformada de la personalidad, que de alguna manera es como, diría, una lente defectuosa que deforma los rayos de luz y que presenta un resultado confuso y al mismo tiempo desigual de esa realidad. Es por esta razón que en la mayoría de nosotros el ego no puede conseguir ninguna satisfacción en la personalidad, porque la personalidad siempre tira hacia su terreno, hacia su huerto, no hacia el del ego, hacia la realidad del yo. Hasta el extremo que entramos, hasta el momento, yo diría, hasta el momento en que entramos en ese mundo celestial al cual llamamos causal. En ese momento que entramos en el mundo causal, sea por lucidez de aprendizaje en el mundo en que vivimos, o sea por habernos desprendido ya del cuerpo físico, del astral y del mental, y que entramos en el causal. Entonces en el causal sí que el hombre vive esa vida celestial, porque es el mundo de los siete cielos que hablamos. Ahora bien, el ego conoce lo verdadero por medio de lo falso. Porque el mundo en que vivimos, antes hemos dicho que es asat. Asat quiere decir el mundo de lo falso. Así que, de alguna manera, ahora nosotros estamos entrando en contacto con ese mundo de lo falso, y el yo divino, en el caso en que nos encontramos, reconoce la verdad cuando la ve, y cuando la ve automáticamente rechaza la falsedad. Esto es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en el mundo de Asad, que es el mundo falso, pero no nos dejamos, o intentamos, no nos intentamos no dejarnos engatusar o enredar, y entonces nos damos cuenta de cuál es la realidad una, y lo que hacemos es rechazar totalmente la falsedad. Rechazar la falsedad es como decir transformar el carácter. Un carácter que se ha formado en lo falso, en aquello que no es. Y al rechazar lo falso, estamos reencauzando nuestra conciencia ¿en qué? En la construcción de un nuevo carácter que corresponda a esa realidad, a la realidad de lo eterno. Si la vista nuestra, está en relación con el exterior, se ven todas las cosas. Si la vista está en relación con el mundo exterior, el oído no está con el mundo interior. Uno puede llegar a alcanzar la voz insonora del parlante silencioso que antes hemos dicho. Podemos empezar en alguna ocasión a experimentar ese mensaje que viene de lo oculto en el hombre. Por lo tanto, podemos oír la voz insonora, la voz del silencio, del parlante silencioso. Así que debemos estar siempre a salvo de las agitaciones que nos producen las cosas externas, el mundo externo, el clamor de los grandes oleajes que se estrellan contra nosotros, oleajes de emociones, de problemáticas, todo esto son grandes oleajes que se estrellan contra nosotros, ¿eh? Y entonces nosotros nos sentimos tambaleados por algo que nos choca y que nos martiriza. Así como del delicado también murmullo de las ondas más leves, y aprender a permanecer en calma es lo que nos falta, y a no sentir deseos de ningún tipo ni aversiones. Esto es una especie de introducción que he hecho yo esa tarde aquí a mano para poder enriquecer un poquitín el tema directo de lo que es real y lo que es irreal. Pero me ha parecido que son unos aspectos de conciencia en los que vivimos y que al parecer estamos como preparados y prestos para ir cambiando, para ir modificando y configurar un nuevo carácter que nos llevará a destinos insospechados. Algo que ahora no podemos imaginar, pero que esto algún día alcanzaremos destinos que están a nuestra disposición en cuanto hayamos completamente transformado nuestra naturaleza humana en divina. Bien, entonces, ¿qué podemos decir además? Las cosas materiales. Pues esas cosas materiales no son ni más ni menos que símbolos o representaciones de una idea. Y aunque les demos un nombre, como les damos a la arcilla o como les damos al oro en sus aspectos distintos, la idea permanece siempre oculta tras el velo. Por lo tanto, también tras el velo de esta personalidad hay algo oculto que a su debido tiempo tendremos el poder y la fuerza de descorrer el velo y entrar en contacto directo con esa realidad escondida. Y veremos la luz, como aquel que dice, ¿no? Esa luz que siempre ha estado presente, esa luz que siempre ha estado encendida, pero que los velos la han oscurecido y que ahora nosotros estamos a oscuras ante la vida espiritual, cuidado, no ante la vida material. Pero sí ante la vida espiritual. Si en el mundo material o físico lográramos privar a una cosa de su carácter, se lo pudiéramos quitar y darle otro distinto, transmutaríamos un cuerpo en otro, si es que pudiéramos hacerlo. Pero mientras no podamos cambiar el carácter de una cosa, en este caso, nuestro propio carácter, el cambio de forma solamente influiría en su aspecto. En el carácter de las formas sí que podemos cambiar, pero en el carácter esencial del ser, eso debe de ser transmutado por esa conciencia oculta en el hombre. Esa conciencia que nos mueve aquí, ahora y en estos momentos, pero nos mueve bajo un punto de vista personal, que hemos, evidentemente, de trascender. Porque nosotros no somos la personalidad, somos el aspecto vida que utiliza unas formas para obtener ciertas experiencias que ayuden a ese despertar de Asat, de lo eterno. En el mundo físico no podemos transmutar el cobre en oro, ni convertir el hombre en niño, no podemos. Pero sí podemos ir transformando diariamente nuestros deseos, anhelos e inclinaciones. Podemos ir transmutando y transformando todo esto. Deseos, anhelos e inclinaciones. Esto es nuestro carácter, transformar nuestro carácter. Si acertamos a dar un nuevo propósito a nuestra propia vida, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos dejar de ser lo que somos para ser algo más que lo que somos, al hacerlo nos convertimos automáticamente en otro ser, porque pensamos distinto, sentimos distinto y actuamos distinto, e incluso esto en el mismo mundo en el que vivimos. Porque el hombre no solamente cambia internamente, no solamente se abre a lo eterno, sino que también puede cambiar externamente. Cambiar externamente quiere decir que se puede hacer más comprensivo, más caricativo, más etcétera, etcétera, para el bien común. Esto es lo que podemos llegar a hacer y a ser. Ahora bien, nadie de los que aquí estamos, nadie de los que estamos aquí presentes, ha podido contemplar o ver jamás al verdadero hombre. Porque el verdadero hombre, o verdadera mujer, como queráis llamarlo, cuando llamamos hombre, es genérico. El genérico hombre-mujer es hombre, desde un principio. Porque el principio de la manifestación es la ideación cósmica. Por lo tanto, existe el hombre. No había todavía el aspecto femenino. El aspecto femenino entra en contacto en cuanto la ideación cósmica se armoniza con la sustancia cósmica. Y a partir de aquí hay un aspecto masculino y un aspecto femenino. Pero el espíritu puro está antes de que exista esta manifestación entre aspecto masculino y aspecto femenino. Y nosotros somos espíritu puro, por lo tanto, somos el hombre. Porque el espíritu no tiene sexo, ni femenino ni masculino. Es totalmente andrógino, asexual. Por lo tanto, cuando decimos hombre, lo podemos entender hombre y mujer. Así que nadie de los que estamos aquí hemos podido jamás conocer este hombre real y divino, pues tan solo podemos descubrir sus peculiaridades, también sus cualidades. Porque en realidad el hombre no puede verse a sí mismo. Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, porque nuestros ojos no miran hacia adentro. Nuestros ojos miran hacia el exterior. Podemos ver todo lo que está fuera de nosotros. Y si queremos ver esta forma, tenemos que verla reflejada en un espejo. Pero esa forma reflejada en un espejo no somos nosotros tampoco. Es una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Es la imagen de un aspecto forma que tiene este cuerpo. Pero el hombre real, oculto, tras esta máscara que llamamos forma humana, la forma humana, la forma de personalidad quiere decir, la palabra personalidad quiere decir máscara. Por lo tanto, la realidad oculta tras esta máscara es el hombre oculto que cada uno de nosotros somos en la eternidad. Y que cambiamos con máscaras masculinas o máscaras femeninas a medida que venimos a este mundo una y otra vez, una y otra vez, o bien con cuerpos masculinos o bien con cuerpos femeninos. Pero la esencia de vida que está en vuestro interior, eso es eterno y real. Esto es la ideación o espíritu puro de la ideación cósmica. Hablamos de nuestro cuerpo, también hablamos de nuestra alma, hablamos del espíritu, es decir, de los tres elementos que nos constituyen. También las religiones dicen lo mismo: el hombre se constituye de tres partes, alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Pues muy bien, somos estas tres partes en la manifestación, cuya verdadera naturaleza tan solo conocemos cuando advertimos el propósito de vida. Hoy por hoy, nosotros, de alguna manera, en la actualidad, estamos ya averiguando cuál es el propósito de vida. El propósito de vida, precisamente, es el conocernos a nosotros mismos. Este es el propósito de vida. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, todo lo demás, todo cuanto pueda existir, todo lo demás, viene por añadidura. Y eso ya lo dice Jesús. Cuando trabajáis para las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? El gran poder inherente de lo eterno que está funcionando desde lo más profundo de nuestro ser, intentando cambiar mediante la conciencia el carácter del hombre, hacerlo más comprensivo, hacerlo más abierto, hacerlo más sensible, hacerlo más preparado para afrontarse a la vida y despertar esos poderes inherentes, latentes, que existen en nuestro interior. Es decir, que no podemos dejar de trabajar en este sentido. Ya como egos, como entidades divinas, como idea y como propósito definido, este ser eterno desciende al mundo de la materia para asumir una nueva personalidad y mediante ella obtener mayor experiencia y conocimiento, pasando por cualquier vicisitud de la vida, es decir, pasando por ese valle de lágrimas y por todas aquellas experiencias de las cuales tenga que pasar, sean dolorosas o no, para adquirir a través de ellas la experiencia de no volver nunca más a pasar por las mismas cosas. Porque en este mundo, queridos amigos, no venimos a pasarlo bien, no venimos a buscar la felicidad, el sosiego y el bienestar, no, venimos a aprender. Y si hay que aprender sufriendo, que es la única manera de la que se aprende, porque no se aprende de las grandes satisfacciones, no. Las grandes satisfacciones lo que hacen es adormirnos en los laureles. Solamente de los sufrimientos, del dolor, de la pobreza, de la necesidad, el hombre aprende. Porque se nos dice ocultamente que el dolor es el primer maestro que el hombre encuentra. ¿Veis? El dolor. Porque el dolor hace que reflexionemos, ¿por qué tenemos esto de dolor? ¿Qué he hecho para tener este dolor? ¿Qué he provocado? ¿Qué tonterías he cometido? ¿Qué he comido? ¿Qué he dejado de comer? ¿Qué he tomado? ¿Qué he dejado de tomar? ¿Qué he hecho para que esto ocurra? ¡Ah, he hecho esto! Pues ahora me doy cuenta que esto no lo debo de hacer, porque esto me produce dolor. Tienes la experiencia que debes de dejar ciertas cosas, porque si continúas con ellas hay dolor. ¿Y a qué aprendemos? Aprendemos del sacrificio y del dolor, no de la satisfacción y del placer. En el placer nos dormimos, nos satisfacemos en él y perdemos la noción de aquello que somos. Nos alejamos de la realidad buscando un placer externo a nosotros que da satisfacción ¿a qué? Al cuerpo. Y no al alma, no al espíritu. Y el hombre es espíritu, no es cuerpo, no es satisfacción. El hombre es felicidad permanente. Y algo en nosotros ocultamente es felicidad permanente. Por eso hemos de encontrarnos a nosotros mismos para poder acercarnos a esa felicidad. Una vez finalizada esta experiencia que podamos nosotros experimentar en ese valle de lágrimas que dicen, a través de ese valle de la muerte, podemos entrar nuevamente en ese reino celestial, oculto y divino, donde en el transcurso del tiempo se va a desvanecer esa forma externa que tenemos para reaparecer en una nueva cuando suene la hora, es decir, cuando volvamos nuevamente a escena. Porque aquí, queridos amigos, estamos interpretando un rol determinado y tenemos un papel que estamos jugando y un papel que cambiamos continuamente para hacer nuevos estados, nuevos roles, nuevas personalidades en este mundo. Por lo tanto, aquí estamos haciendo un teatro. Esto es un teatro, la vida humana es un teatro y cada uno de nosotros tenemos un papel a jugar en esa obra. Y en esa obra a veces cambiamos incluso de personaje, el personaje personal, siendo esa misma persona, pero nos revestimos de otra idiosincrasia para formular otro rol y otro papel. O sea que en cada salida de escena, es decir, en cada nacimiento, vamos a hacer algo distinto. Nuestra vida tendrá derroteros distintos por los que no hemos todavía andado. En cada experiencia, las cosas, en cada vida, las cosas son distintas. El cuerpo y la personalidad mudan de propósito y, sin embargo, el ego permanece esencialmente el mismo. Nuestras personalidades van cambiando, pero lo que es el ego, el ser espiritual, siempre es el mismo, aunque modificando algunas de las cualidades adquiridas durante la vida que alternan precisamente sus características, es decir, las características de su propio carácter. Nuestro carácter lo hemos de ir reconstruyendo nuevamente, intentando limar todas las asperezas del mismo y estimulando el desenvolvimiento de las cualidades que ese nuevo carácter va a traer consigo. Y para ello existe lo que llamamos la recta comprensión, existe la esencial naturaleza del hombre que nos demuestra que es de necesidad científica lo que es esa repetida reencarnación de la mónada humana en sucesivas personalidades. La mónada humana, la mónada espiritual, tiene la necesidad de encarnar en sucesivas encarnaciones, en sucesivas personalidades. Porque ¿cómo sería posible alcanzar la perfección si el periodo de este desenvolvimiento espiritual se limitara a una simple y breve existencia en la Tierra? ¿Cómo podría el hombre llegar a ser perfecto en una breve existencia en la Tierra? Cuando vemos que hay seres que ya vienen, que no pueden prácticamente desenvolverse en esta vida, que no están capacitados para poder sacar la realidad de lo eterno, porque tienen excesivas limitaciones incorporadas en esa nueva personalidad y no pueden prestar esa visión de vida rica y eterna que encerramos en nuestro interior. Entonces esta persona no puede alcanzar una perfección, porque la perfección no se puede alcanzar en una vida. Vosotros tenéis una idea de lo que es la perfección. Tenemos nosotros una idea de lo que es la auténtica perfección. Algo perfecto quiere decir que es algo sin defecto y sin error. ¿Creéis posible esto alcanzarlo en una sola y única encarnación humana? Y el hombre debe de ser perfecto, porque perfecto es Dios, y Dios está en el ser humano. Y lo dicen todas las religiones. Dios está en todas partes y en todo lugar, y en el interior de cada ser humano. Si Dios está en el ser humano, Dios en el hombre es perfecto, pero esta personalidad es totalmente imperfecta. ¿Cómo en una encarnación esta personalidad puede alcanzar la perfección? Imposible. Porque la perfección es perfecto en todas las cosas. Solamente el yo superior, cuando tiene perfectamente controlada esta personalidad, mediante la energía, la voluntad que surge del interior y que se manifiesta hacia el exterior a través de una personalidad totalmente entregada al yo, es cuando esta perfección se personaliza entre todos los demás. ¿Veis? Entonces nos encontramos ante un santo hombre o una santa mujer, que los hay. Absurdo es suponer que el germen espiritual de un hombre comienza a existir en el momento de nacer, en el momento de nacer físicamente, o que los padres del niño pueden ser los progenitores de esta mónada espiritual. Es decir, ¿podemos nosotros imaginar de alguna manera que el germen espiritual de vuestros hijos, los que los tenéis, han surgido en esta vida física que vosotros les habéis dado? ¿O este germen espiritual viene del poder espiritual de Dios? Que este germen espiritual de Dios se manifiesta a través de esta personalidad que vosotros les habéis dado a vuestros hijos, pero que vuestros hijos tienen un carácter que es completamente distinto al vuestro, y distinto al del hermano, y distinto al de la hermana, porque ellos traen consigo el carácter que ellos han desarrollado a través de múltiples existencias. No en esta existencia. En esta existencia ha incorporado algo en su carácter. Ha incorporado algo en su carácter. Y también algo acogido del ambiente familiar, que ha engrosado ese carácter. Porque algo del ambiente familiar también se pega en el carácter de nuestros hijos. Pero ellos son hijos de su propio carácter. Por lo tanto, hijos de sí mismos. Porque, ¿sabéis de dónde lo heredan el carácter? De todas sus experiencias del pasado. Por lo tanto, son hijos de sí mismos. Y si me apuráis, diría que vuestros hijos no son vuestros. Y esto es muy duro para la personalidad. No son vuestros porque son hijos de sí mismos. Vosotros les habéis dado el cuerpo, sí, el cuerpo físico. ¿Pero qué es el cuerpo físico? Millones de células que configuran un organismo. Esto es lo que es el cuerpo físico. Millones de células que organizan un cuerpo físico. Eso es lo que es el cuerpo físico. Pero en realidad el carácter es el fruto de cientos y cientos de vidas que han configurado mediante experiencias muy duras en el pasado y muy dolorosas en el pasado, han configurado un carácter que debe de hacerse cada vez más fuerte, el carácter, porque no podemos cambiar con un carácter débil, no podemos ser débiles en el carácter, debemos de ser fuertes, porque la voluntad siempre es fuerte para poder cambiar. Cambiar la debilidad en fortaleza es patrimonio de espíritu. ¿Veis? El hombre debe de ser fuerte para cambiar las debilidades, los errores en cualidades. Porque las debilidades y los errores son el veneno del alma. Y nosotros nos dejamos engatusar por ellas. Los sentidos, bueno, nos dan un placer, nos tienen engatusados y sin darnos cuenta, que nos llevan para allá. Pero hemos de ser más inteligentes que el sentido. Porque ¿qué son los sentidos? Es esencia elemental. Esencia elemental de los deseos. Estos son los sentidos. Esencia elemental de deseo. ¿Acaso somos esencia elemental de deseo? No, estos son los sentidos. Nosotros somos esencia de vida, esencia de sabiduría, esencia de voluntad e inteligencia. Esto es lo que somos. Y hemos de tener dominada totalmente nuestra personalidad para poder renunciar a todos estos aspectos en los que, si nos dejamos llevar por ello, nos embrutecemos. Esta es la realidad. Y hoy estamos preparados para entenderlo, comprenderlo y cambiar de rumbo. Podemos cambiar de vida. Y para poder cambiar, tenemos estos conocimientos. Y solo los conocimientos nos ayudarán a cambiar. A pesar de que los conocimientos son transferibles, y vosotros esto lo sabéis. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos transfiriendo conocimientos con el fin de que otros penetren en ello. Las universidades, ¿qué hacen? Están transfiriendo conocimientos para que otros aprendan, tengan nuevas carreras, nuevos trabajos. Esto es lo que hace la universidad, transferir conocimientos. Por eso se dice que el conocimiento es una moneda de cambio. Es una moneda de cambio el conocimiento. Por lo tanto, es moneda transferible. Pero la sabiduría es intransferible. ¿Veis? Lo que es sabiduría, que surge de la esencia de aquello que hemos entendido, comprendido y puesto a la práctica, obtenemos un resultado, y ese resultado es lo que nos da la sabiduría de saber que aquello que hemos hecho es real, es auténtico y da resultado. Y esa sabiduría no se puede transmitir a otra persona. El conocimiento sí, pero él tendrá que ponerlo en movimiento y a su debido tiempo sacará de esa experiencia su propia sabiduría. Esto es lo que hemos de ir haciendo poco a poco. Este yo interno al que estamos mencionando, esta realidad, que vive después de la muerte y que progresa en la vida, porque vivimos después de la muerte y progresamos durante la vida, ¿qué puede ser sino un rayo espiritual de vida cuya conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia? Es un rayo de vida que su conciencia se va desenvolviendo en contacto con la materia, porque la materia es la parte opuesta de la vida. La vida es espíritu y la parte opuesta del espíritu es materia. O sea que estamos construidos de espíritu y materia. El espíritu está en este mundo desconocido en el que todavía no hemos penetrado, porque está en nuestro mundo interior y al cual llamamos mundo espiritual. ¿Vosotros conocéis el mundo espiritual? Me pregunto. ¿Ah? Pues no es un país que está a la esquina. Está más cerca que nuestra propia piel, aquí dentro, en nuestro interior. No conocemos el mundo espiritual, porque todos nuestros sentidos nos llevan fuera de nosotros, ¿veis? Llevan fuera. Los oídos también. Solamente tenemos 7 orificios mediante los cuales el alma entra en contacto con el mundo exterior. Y estos orificios los tenemos plasmados aquí, en nuestra cara. 2, 4, 6, 7. 7 ventanas del alma en contacto con el mundo exterior. Ahí están presentes en nosotros. Gracias a estas ventanas entramos en contacto con el mundo exterior y recibimos del mundo exterior a través de estas ventanas. Y el mundo interior se va enriqueciendo de lo contrario que es, porque si somos verdad, solamente aquí hay lo falso. Y entonces encontramos que existe la verdad en nosotros porque acabamos de conocer lo falso. Sabemos que existe la sabiduría en nosotros porque en este mundo encontramos la ignorancia. Sabemos que existe la salud en nuestro interior porque en este mundo hay enfermedad. Siempre encontramos el doble de aquello que somos, lo encontramos aquí afuera. Por eso es el mundo de la dualidad. Por eso ese mundo espiritual llamamos el mundo de la unidad, como antes hemos dicho, y que ese mundo exterior es el mundo de la diversidad. Aquí todo lo vemos diverso. Infinidad de árboles cuando vamos al bosque. Cuando estamos delante de un árbol no vemos el bosque. Infinidad de personas, pero todas estas personas son una sola y única realidad. Pero como estamos en un mundo diverso, tomamos lo diverso por real. Y lo diverso es lo falso. ¿Veis? Por lo tanto, estos cuerpos no son reales. Nuestras formas físicas, las que tenemos aquí, y por las que luchamos durante toda nuestra existencia, no es real, es falso. ¿Por qué? Porque no se mantiene eternamente. Dura unos años, unos muchos años, o unos pocos años. Y después desaparece. Y pensamos que todo ha desaparecido. Qué vida más triste, ¿no? La vida es triste cuando uno piensa que cuando se termina la cuerda, cuando la cuerda de este cuerpo físico se ha terminado, que todo se ha acabado. Qué vida más triste. Qué esperanzas de vida hay. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje del Buda? ¿Cuál es el mensaje de Mahoma? ¿Nos dicen eso? Que cuando este cuerpo se le termina la cuerda, todo desaparece, y el niño que nada más nace y muere al mismo tiempo, ¿esta es la vida que Dios le da a esta criatura? ¿Que no tiene ni una sola ni única experiencia en esta vida? ¿Que desaparece? Estas cosas hay que irlas pensando y reflexionando. Finalmente uno se da cuenta que la vida es eterna. La vida real, eso es eterno. Porque la vida nunca muere. Mueren sus instrumentos, mueren sus vehículos, pero la vida una está presente y en todo momento y en lo eterno y en nuestro interior. Esta es la gran realidad. Todas las pruebas que podemos tener de que existimos están en la conciencia de nuestro ser. ¿Queréis saber vuestras existencias del pasado? ¿Os gustaría saberlas? Penetrad en vuestro interior. Las respuestas están en vuestro interior. No las busquéis fuera, ni busquéis una pitonisa que os lo diga. No os dirá nunca nada, os dirá mentiras, porque no conoce ni las suyas ella, la pitonisa tampoco. Si conociera las nuestras, podría conocer las suyas. Si yo viera ni yo, vería el vuestro. No puedo ver el vuestro porque no veo el mío, no percibo el mío, no veo mi realidad, no puedo ver vuestra realidad. Por lo tanto, todas estas pruebas que podemos tener de que existimos están en la conciencia de nuestro ser, en el sentimiento de yo soy, que nos convence de nuestra propia existencia como ser divino, como ser espiritual. Todos los demás estados de conciencia, todos ellos están sujetos a cambios. La conciencia difiere en cada momento. No penséis que la conciencia siempre es la misma. La conciencia difiere en cada momento del momento anterior. La conciencia que sentís ahora no la sentiréis cuando marcharéis, ya sentiréis otra conciencia. La conciencia nunca va hacia atrás, la conciencia se va alterando a medida que las circunstancias van variando nuestras propias sensaciones. A medida que nosotros vamos experimentando nuevas y nuevas sensaciones, nuestra conciencia también va variando. Porque, ¿qué es lo que cambia en el hombre? ¿Qué diríais que es lo que cambia? La conciencia. La conciencia. Bueno, me diréis, bueno, mi cuerpo también cambia, claro, envejece, el cuerpo envejece. Pero como que hablamos de conciencia y de eternidad, entonces, ¿qué es lo que cambia en el hombre? Cuando hablo del hombre, hablo del ser eterno. ¿Qué es lo que cambia en el hombre? La conciencia. ¿El hombre cambia? No, el hombre no cambia. El hombre espiritual no cambia. Él es lo que es. ¿Dios cambia? No, Dios no cambia. Dios es lo que es. El hombre que es Dios es lo que es, pero el poder de Dios en el hombre está latente. Y con las experiencias que tenemos con el mundo diverso, hacemos que el poder latente de Dios se active. ¿Veis? Y lo que hacemos es activar ese poder. Lo desarrollamos. Desarrollamos los poderes latentes en el hombre. Esto lo dice el tercer objetivo. El tercer objetivo de la sociedad teosófica, que son tres objetivos, el tercer objetivo de la sociedad teosófica reza de esta manera: investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Daros cuenta de lo que significan esta frase. Significa desvelar todos los misterios. No es un misterio toda la naturaleza. Y no es un misterio esta naturaleza humana también al mismo tiempo. Que hay una vida oculta que todo lo mueve. En nosotros hay una vida oculta que está trabajando. Y no nos damos cuenta que esa vida oculta que está trabajando a través de esa forma hace que una conciencia que ahora está en esa personalidad mental, emocional y física vaya creciendo para alcanzar o rozar y alcanzar el mundo espiritual, al cual cada uno de vosotros, cada uno de nosotros pertenecemos. ¿Veis? Porque todos vosotros, toda la humanidad entera, toda pertenece al mundo espiritual, porque viene del mundo espiritual. Sus cuerpos han sido formados en el mundo diverso, en el mundo material, pero sus vidas espirituales todas vienen del mundo espiritual. Y si venimos del mundo espiritual y descendemos al mundo tierra, ascendemos nuevamente al mundo espiritual, porque el mundo espiritual es nuestro mundo. Este es un mundo de experiencias y aquí venimos a aprender, y lo que no aprendemos tendremos que volver. Esto es como la universidad. ¿Qué pensáis que ocurre en la universidad? Alguien que estudia en la universidad, pues si le fallan unas materias, tiene que repetir curso. O sea, que ha ido todo el curso, no lo ha aprovechado, y tiene que repetir curso, digámosle, como una nueva reencarnación. Tiene que volver a reentrar, no digo encarnar, reentrar en la universidad y estudiar lo que había estudiado y que no había alcanzado. Y si no lo alcanza en esta segunda, pues tendrá que presentarse en una tercera, y así sucesivamente hasta que saque todas las materias. Y una vez haya sacado todas las materias, entonces él obtendrá el título. Cuando nosotros hayamos alcanzado todas las materias que se precisan aprender aquí en este mundo, alcanzaremos el título, entre comillas, el título de espiritualidad. O sea, la universidad del mundo espiritual. Y esta es la universidad del mundo espiritual. Aquí venimos a aprender. Porque ahora somos ignorantes de esta realidad. Somos los niños que van por primera vez a la escuela, somos párvulos que van a la escuela. Y ahora hemos descubierto que existe un mundo espiritual y que es muy rico, pero que no lo conocemos. Pero que está aquí, en la punta de nuestros dedos, esperando que nosotros empecemos a trabajar en ello. Trabajar en ello no quiere decir mover mucho el cuerpo, no. Quiere decir interiorizarnos, reflexionar sobre estas grandes verdades que estamos expresando, reflexionar, profundizar internamente en ellas, ver resultados internos que afloran en nuestra mente y que de alguna manera engrandecen el concepto de una enseñanza que se nos presenta muy limitada. Porque estas enseñanzas que se nos presentan son limitadas para nuestra mente, porque nuestra mente es limitada, objetiva. Pero cuando reflexionamos en ella, es como si abriéramos un nuevo botón mental y entráramos en una mente que llamamos superior. ¿Veis? En esa mente superior existe la luz. La luz de vida, una Buddhi. La sabiduría de Buddhi. Entonces podríamos preguntar, ¿qué es este ser? Este ser que no es cuerpo ni mente, sino que de ambos se vale, y se vale como instrumentos, y quien conoce este invisible ser, nada más tiene que aprender, porque conoce a Dios. Cuando uno conoce este invisible ser, no tiene nada más que conocer, porque conoce a Dios. Y Dios, en el hombre, lo es todo. Y si a través de toda experiencia en la diversidad ha descubierto la unidad del ser de Dios, no tiene nada más que aprender, sino enseñar la totalidad de todo aquello que los demás puedan aprender. Todo, todo absolutamente es real o ilusorio, según lo podamos considerar. Son términos relativos, y lo que parece real en un estado de existencia, pues parece irreal en otro. Lo que comprendemos que para nosotros puede ser verdadero, aun cuando pueda parecer ilusorio en los demás. Hay tantas opiniones o tantos pareceres como personas existen en el mundo. Esta es una gran realidad. Pero llegar a un pensamiento en el que todos estemos perfectamente de acuerdo es alcanzar esa realidad del uno sin segundo. Porque no hay dos. El uno sin segundo es encontrar aquello que es. Es aquello que dice la conciencia, yo soy eso. Porque ya no hay el tú, yo soy eso. Esa realidad, eso soy yo. No hay ni el tú, ni el mí, ni el ellos, ni los demás. Solamente existe el yo, encontrar esta realidad. ¿Hay actividad ahora? ¿No? Así, pues nos recreamos un poco más. Ahora bien, pensemos, si vuestra mente o nuestra mente es capaz de crear un paraíso en un desierto, este paraíso existirá objetivamente para nosotros. Si somos capaces de crear ese paraíso en un desierto, ese paraíso existirá objetivamente para nosotros. ¿Por qué? Porque la mente es creadora y nosotros podemos observar todo cuanto en nuestra mente existe. Y si tenemos una imaginación poderosa para crear algo, lo podemos ver en nuestra propia mente. Además, hay una cosa que es muy importante. Todo cuanto existe tiene existencia en la mente universal. Y nuestra mente nuestra mente hace parte de la mente universal. Y si una mente individual tiene conciencia de su relación con una cosa, comienza a percibirla. Cuando uno ya tiene noción e al mismo tiempo percepción de algo, su conciencia, sin que ese cuerpo pueda percibirlo, su conciencia empieza a percibir esa realidad. Porque nadie puede tener idea de una cosa extraña a su experiencia, ni tampoco puede conocer aquello con lo que él no está relacionado. Aquello con lo que no nos relacionamos, no lo podemos conocer. Pero si en realidad nosotros hacemos estas introspecciones, estas investigaciones hacia el interior, meditaciones profundas, vamos a lo más hondo de nuestra naturaleza humana y meditamos en esa idea gloriosa de aquello que somos, automáticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos empezando a crear una relación entre el ser silencioso de aquello que somos y la intencionalidad de nuestra voluntad-conciencia en hacer este encuentro, en que ese encuentro pueda realizarse. Y entonces existen fuerzas ocultas en nuestra naturaleza profunda, en que intenta armonizar lo oculto con lo verdadero. ¿Eh? Y esto es un trabajo que sí podemos decirnos. Si yo quiero ver mi cara, si quiero ver mi paz, mi cara, y no puedo salir de mí, pues como antes hemos dicho, he de valerme de un espejo para establecer una relación entre mí mismo y el objeto de percepción. Pero el caso es que nunca la podré ver. Y a veces, cuando nos miramos en el espejo, decimos, no soy lo que me esperaba, cuando hace tiempo que no nos miramos, no soy lo que me esperaba, pero en realidad es que tampoco eres esto. No eres esta imagen en absoluto. Y si esta imagen la retraes hacia aquí, a ese cuerpo, tampoco eres eso. Entonces, ¿qué es lo que estás mirando? Yo siempre digo que nunca hemos podido contemplar nuestros propios ojos. Es hablar de lo mismo con distintas palabras. Nunca hemos podido contemplar nuestros propios ojos, porque nuestros ojos nunca han mirado hacia adentro. Y cuando decimos de mirar hacia adentro, no quiere decir mirar las células, ni los nervios, ni estas cosas, porque es lo que parece que puedan ver estos ojos. Es lo único que podrían ver. Pueden ver ahí fuera las vísceras, y puede ver los nervios, y puede ver las células de otros cuerpos que hayan sido abiertos. Esto sí que lo verá, porque están fuera. Pero verse a sí mismo quiere decir percibir una realidad que está más allá de la forma, y que por lo tanto no se ve, ni se siente, ni se toca a través de los sentidos, sino a través de una percepción que hoy por hoy todavía no ha aflorado en nosotros. Porque hemos dicho que hay poderes latentes, y esos poderes latentes serán desenvueltos y activados, y estos poderes activados darán la facultad de percibir de qué manera distinta, no lo sabemos. Pero sí que hay una cosa que sabemos, que nos lo dice el ocultismo, que veremos el espíritu con los ojos del espíritu. ¿Eh? No con los ojos físicos. No. Hay gente que dice, no, es que he visto el alma y el espíritu. ¿Con qué lo has visto? Con estos ojos. Estos ojos. Solamente ven las cosas materiales. Todo esto es lo que ven estos ojos. Todo lo que hay fuera de mí es lo que ven. Y no ven nada más que esto. Existen percepciones que se llaman clarividentes físicas. ¿Sí? Clarividentes físicas, es decir, que relacionan con una densidad más sutil, que es la etérica. Y esa etérica no la vemos físicamente, pero hay quien sí despierta la facultad etérica y ve las formas etéricas que no se ven físicamente, formas etéricas que nos acompañan continuamente, formas etéricas, no físicas densas. Y también hay una clara evidencia más elevada, que es la astral, que se ve aquellas formas astrales que han desencarnado y que viven en esos otros mundos en los que la conciencia pasa cuando el cuerpo físico fallece. Son clarividencias más elevadas que la física que tenemos, pero son personales. Estas se pueden desarrollar, pero desaparecen en cada existencia. Por lo tanto, no vale la pena desarrollar estas facultades, porque son facultades de la personalidad. Lo que sí vale la pena es despertar las facultades del alma, porque una vez despiertas, no vuelven nunca más a desaparecer. En cada encarnación vuelven a surgir, porque fueron despertadas de la ignorancia a la luz, o de las tinieblas a la luz, y eso ya no puede nunca más desaparecer. En cada encarnación, la persona que lo ha despertado en la encarnación anterior volverán a aparecer a su debido tiempo, a medida que la persona va creciendo y su mentalidad va adquiriendo control sobre esa personalidad, bien van apareciendo. Y ya en niños esto es muy común, esta clarividencia astral. Ven cosas que nosotros no vemos, y la ven desde niños, pero esto les va desapareciendo. Y como es una cosa que aparece y lo ven todos los días, no hacen caso. Y va desapareciendo y finalmente pues ni recuerdan que esto existiera porque eran niños. Y hay en otras personas que se mantienen. Y se mantienen porque en vidas del pasado ya despertaron esa clarividencia astral. Y hoy su conciencia está más allá del astral, está en el causal. Y es por esta razón que desde arriba siempre se ven las cosas de abajo. Desde abajo no se pueden ver las cosas de arriba, pero desde arriba vemos las cosas. Yo desde aquí veo todo lo que hay en esta mesa, pero si me pongo aquí debajo, yo no veo lo que hay en esta mesa. Por lo tanto, si yo estoy bajo el mundo espiritual, no puedo ver lo que hay en el mundo espiritual. ¿Entendéis? Mi conciencia tendría que entrar encima del mundo espiritual, en esa conciencia causal, y desde allí veo el mundo espiritual y veo también los mundos que están por debajo. ¿Veis? Así se crece. No se crece con cosas que nos dicen hipotéticas, con las cosas que son reales. Vamos a terminar. Quiero terminar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos preguntar? Sí, ahora cuando termine esto, quiero terminar lo que es la exposición con el final, con un ejemplo, para explicar esa ley fundamental de la creación. Porque esto también nos trae de cabeza siempre, o mejor dicho, de la emanación. No es creación, sino que es emanación. La gran causa primera viene a ser su propio espejo al desdoblarse, dice, se relaciona consigo mismo. Lo que antes he dicho, la ideación cósmica se relaciona con la sustancia cósmica. Y de esta relación de ideación cósmica y sustancia cósmica surge algo. Y esto que surge algo es el universo. Esta relación que existe, cuando hablamos de cosmos, surge el universo. Con lo cual, el universo es hijo de la ideación cósmica y de la sustancia cósmica, a la cual se le da el nombre de la materia virgen del espacio. Y esa materia virgen del espacio da lugar al hijo, que es el universo. Dios, o Brahman, ve su rostro reflejado en la naturaleza, es decir, en la materia virgen del espacio. La mente universal se ve reflejada en nuestra mente individual. Dios se relaciona conscientemente con su propia naturaleza, porque su propia naturaleza es todo lo que de alguna manera se va manifestando desde el universo hasta nuestros días, hasta nuestros puntos en los que nos encontramos. Pero cuando de nuevo esa vida de Dios se retraiga en sí mismo, cesará la relación que existe ahora y volverá a ser uno consigo mismo sin relatividad de conciencia. Es decir, nos está diciendo, cuando se termine toda esta relación que pueda existir entre hombres y mujeres dentro de la manifestación del Gran Vajrasattva, volverá a ser todo una misma y única cosa en el gran Brahman, el gran absoluto, que es el que llaman el inmanifestado. Todo volverá a ser uno. Brahma dormirá hasta que amanezca el nuevo día de la creación, es decir, hasta que amanezca el nuevo gran Manvantara. Pero así como nosotros sabemos que continuamos existiendo, aún después de cesar de relacionarnos con el mundo exterior, y que ya no necesitamos mirarnos continuamente al espejo para poder recordar este hecho. Así también, la absoluta conciencia del supremo yo soy es independiente de la objetiva existencia de la naturaleza. Y con eso, queridos amigos, doy paso a preguntas y a comentarios que vosotros creáis tener o exponer. Digas, ¿qué volvías decir? Desde mi perspectiva un poco más inferior o bastante, algunas cosas las relaciono lógicamente con lo que nos vas aportando. Entonces hay una consulta que mira, referente a esto que ha dicho, que la experiencia es para no volver a caer en las mismas cosas en otras vidas futuras. Entonces yo siempre, bueno, yo te eso, sabes que me comenté un día que tengo un poco de dudas respecto a esto. Entonces había una persona que un día se puso delante de mí así, con las manos juntas, como orando, y me dijo, te pido perdón por el daño que te he hecho en la vida pasada. O sea, parece ser que nos vimos en la vida pasada y también me hizo daño, porque en esta también me ha hecho daño. Entonces yo al cabo de dos o tres días, bueno, yo le dije, sí, te perdono. Entonces, al cabo de dos o tres días le dije, me parece que en la vida futura también tendrás que pedirme perdón por el daño que me estás haciendo en esta. Entonces, ¿cómo ves esto? Porque esa persona creía en estas cosas, pero parece ser que no había modificado, o sea, que lo que había aprendido en la otra vida pasada no le había servido para vivir mejor en esta, esas experiencias, para dar... Si no lo ha aprendido, lo ya hemos dicho, si no se aprende una cosa hay que volver hasta que uno la aprende. ¿Sí? Hasta que no aprendemos las cosas, quiere decir que no las sabemos. Ahora, una persona que te diga, perdona por el mal que te he hecho en una vida anterior, no lo sabe esta persona. Las personalidades no saben nunca quiénes fueron anteriormente. No lo pueden saber, porque no lo han vivido. Se lo dijo una medium o algo así. Vale. Que ella veía, y entonces antes he dicho que las por eso antes he dicho que las pitonisas no se conocen ni a sí mismas, ni conocen las cosas que dicen a los demás. No. Cuando digo pitonisas, quiero decir mediums. No conocen esta realidad. Porque conocen, ellos además tienen lo que es espíritu, perispíritu y cuerpo. Y creen que tienen comunicaciones con los seres del más allá. Esto no existe. La única máxima comunicación que uno puede tener es la comunicación con el yo interior. Esto sí que está cerca, está en uno mismo. ¿Por qué querer tener comunicaciones con aquellos que no? En este caso no existe. Y las personalidades nunca se repiten. Aquella personalidad que fue en la encarnación anterior no tiene nada que ver en absoluta con la encarnación que era esta mujer que te pedía perdón. Nada en absoluto. Como tú ahora en esta encarnación, no tendrá nada que ver en la próxima, porque esta persona que tú eres desaparecerá por completo. Solamente el espíritu de aquello que tú eres es lo que se mantiene. El espíritu. y el espíritu no tiene esa noción de personalidad que tenemos nosotros, porque el espíritu es uno, indivisible, solamente la personalidad es divisible por ella misma. Entonces, esta personalidad que ahora estoy, yo estoy aquí, soy José Tarrago, estoy aquí presente, cuando este cuerpo desaparezca porque le llega el momento de marchar, este cuerpo nunca más existirá en el futuro. El yo espiritual se revestirá de un nuevo cuerpo, y en ese nuevo cuerpo que se revestirá, ese cuerpo no habrá tenido nunca jamás relación con el cuerpo antiguo que fue José Tarrago. El espíritu sí que tiene esta relación, ¿veis? Perdón, pero el karma colectivo sí que nos podemos conectar con el karma. El karma colectivo, pero no hablamos de karma, hablamos de lo que es espíritu. Y ahora, el karma es una cosa que está relacionada siempre con las personalidades, ¿eh? Pero es lo que es espíritu no tiene nada que ver con una personalidad, porque la personalidad, lo hemos dicho durante la charla, es el vehículo mediante el cual el yo, el espíritu, se experimenta. Esto es. Y cuando esta personalidad muere, porque envejece, no está en condiciones, ya no puede responder, entonces es como quitarse un vestido que se ha hecho viejo. Un vestido que ya no te vas a poner nunca más. Y vendrás nuevamente a este otro mundo con un nuevo vestido. ¿Vestido de qué? De carne. Y seguramente distinto sexo, y seguramente de distinto sexo que aquel que dejaste, ¿eh? Ahora bien, llega un momento, hay que decir las verdades también, llega un momento en que un individuo, desarrollándose espiritualmente, internamente, en todas las técnicas que acabamos de nombrar o que explicamos siempre, llega a ese encuentro interior, ¿veis? Se llega a encontrar a sí mismo, entonces él es conocedor de todas sus vidas anteriores, pero ya no es un hombre, es un ser perfecto que ha alcanzado la liberación de todos sus sentidos. ¿Eh? Es un gran santo, que no hay nada que lo domine en el mundo físico, sino que es de tendencias espirituales, porque es espíritu, y este sí que puede recordar sus vidas anteriores, pero que en realidad no le dan ningún tipo de importancia, porque esto pertenece al pasado. Él se ha convertido en aquello que es, esto es lo importante, en lo que se ha convertido. Por ejemplo, si ahora vosotros imaginad que averiguarais vuestras vidas del pasado, ¿qué importancia tendrían? Si ya sois el resultado de todo el pasado, si ya habéis incorporado en vuestro carácter todo el resultado de todas estas cientos de vidas, hemos construido el carácter y somos el resultado total de todas estas vidas. ¿Qué importa de qué manera las hemos ganado? ¿Veis? ¿Qué importa? Ya lo somos. Es un estudiante de cuarto curso que sabe lo que hizo en primero, segundo y tercero. A él ya no le importa demasiado, porque lo que tiene que hacer es aprobar el cuarto. Aún sabiéndolo, ¿no? No le serviría de nada. Es lo que estoy diciendo. Sí, pero dice la enseñanza, vamos a ahondar un poco más sobre el tema, porque a veces hay que aclarar estas cosas. Vamos a ahondar un poco más. Puede haber un espíritu perfecto, pero al mismo tiempo investigador. Sí, que quiera investigar en profundidad sobre el contacto con vidas de otros seres espirituales en las que han habido, etcétera, etcétera. Entonces él puede investigar en lo que están a su disposición, lo que se llaman los archivos akáshicos, que están en el mundo causal. Los archivos akáshicos quedan registradas todas las vidas e historias, pensamientos y hechos, como quedan registrados también en la luz astral, como fotografiados. Y puede consultar todo esto. Y si realmente su investigación quiere ir más allá del reino humano, ¿eh? Si quiere ir más allá del reino humano, entonces puede introspeccionar sus átomos permanentes, que son los que han pasado por el reino mineral, vegetal, animal, y finalmente culminado en el reino humano. Los átomos permanentes. ¿Veis? Y ahí puede esta investigación, porque hay características innatas en los grandes sabios, en los grandes maestros, que cada uno tiene sus propias características, su propia manera y idiosincrasia de haber crecido, y unos lo hacen a través del misticismo, otros con el ocultismo y el misticismo, otros a través de la filosofía, también investigación, astronomía, todo esto hace que cada uno tenga una línea determinada de estudio que predomina sobre todas las demás, ¿no? Pero bueno, ellos también hacen investigaciones hacia terrenos ya más profundos. Esto puede darse el caso, pero claro, esto no es personal, ¿veis? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No es personal, no es algo que una persona normal y corriente pueda realizar. Claro, ¿no? Claramente, un libro que hay de, parece ser que de un psiquiatra bastante famoso en América, que utilizaba la hipnosis, no me acuerdo cómo se llama el libro. Para hacer regresiones. Sí, para hacer regresiones. Entonces, sí. ¿Qué significa? Lo que él según él, para curar fobias, haciendo las regresiones con diferentes personas, lo está recogiendo en un libro. Podían ir a fobias de vidas, según él, de vidas anteriores. ¿Esto no, es así? Vidas anteriores. No, lo que pasa que sí que te lo presentan de esta manera, e incluso el que está ahí pues sigue el mismo ritmo, pero no. Es decir, no se puede hipnotizar lo que es eterno. El alma no se puede hipnotizar. A esa personalidad la puede llevar a un estado sonambúlico de la personalidad, ¿sí? A través de un poder mental, y puede influir en la mente de esta otra persona y llevarla a un estado sonambúlico como persona, pero no al alma. Al alma no la puede llevar a ningún estado sonambúlico porque es perfecta, el alma es eterna y no se la puede llevar de una vida a otra. Fíjate, estas personas que dicen y que han escrito esas cosas que se inventan, me imagino, ¿no? Que se han visto que en otra vida viene su nombre, todo esto es por fábulas. Todo esto son imaginaciones que de alguna manera puedan tener, o de sueños que ellos mismos han tenido. Hay gente que tiene sueños y a mí vienen y dicen, mi encarnación anterior vienen y me lo dicen, pero no estas, sino infinidad de cosas. Me dicen, mira, yo he sido egipcio en mi vida anterior, y estaba en un monasterio, estaba como sacerdote egipcio. ¿Qué le vas a decir a esta persona? Esto lo ha soñado, lo ha visto en un sueño, y finalmente ella cree que está viendo encarnaciones del pasado. No, estos son sueños. Los sueños son. Solamente, fijaros bien, lo he dicho millones de veces, solamente existen tres estados de conciencia, tres. El objetivo vigílico que tenemos ahora, este es uno. Un estado de conciencia vigílico. Luego hay un estado de sueños con sueños, cuando soñamos, ¿veis? Es un estado de conciencia de sueños con el sueño. Y hay un tercero, que es un estado de sueños sin el sueños. ¿Veis? Que es distinto. En ese estado de sueños sin el sueños son, digamos que pueden haber mensajes, entre comillas, o de mensaje del yo real, que tú tienes que trabajar, porque el yo real no se manifiesta con palabras, sino el ego se comunica con esa esencia de ese estado de conciencia sin ensueños a través de símbolos. ¿Veis? Que son distintos. Entonces solamente hay esos tres estados, y de este estado de conciencia tercero que hemos mencionado conducen a un cuarto. Ese cuarto es el Turiya, que es el conocimiento real del yo. No hay otro estado de conciencia. No hay un estado de conciencia de que permita adquirir conocimientos de una vida anterior. No, todas estas son fábulas. Esto es lo que de alguna manera necesita las personalidades para distraerse. para sentirse pues contentas y halagadas. Son conocimientos que halagan la personalidad, pero la auténtica verdad es la que de alguna manera no quiere la personalidad, porque la auténtica verdad necesita hacer sacrificios. Esa personalidad tiene que hacer sacrificios sobre sus propios sentidos, sobre sus cosas agradables, porque si quiere trascenderlas tiene que hacerlas desaparecer de su carácter. ¿Veis? Claro, estas cosas a veces una persona que le gusta pues ciertas cosas tendrá que empezar a limar, vamos a ver, hay un ejemplo, un escultor le dieron un bloque de mármol, y empezó él, empezó a esculpir una figura. Y surgió de allá adentro una preciosa y hermosísima figura de mármol. Y la puso en exposición. Y entonces la gente pues lo iba a felicitar. Lo felicitaba por esa gran obra que había presentado. Y finalmente él dice, no sé, me estáis felicitando y no entiendo por qué. Hombre, pues por esta gran figura que tú has hecho. Y dice, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Me dieron un trozo de mármol y yo empecé a sacar trozos, saqué trozos, y finalmente quedó esto, porque esta figura siempre estuvo en el bloque de mármol, siempre estuvo ahí. En el carácter de la vida una, nosotros hemos de ir sacando el bloque de esta corteza, de ese carácter que tenemos tan grosero, hemos de ir quitando todo lo que le sobra. ¿Y qué es lo que quedará? Lo que siempre ha estado ahí, la vida de lo eterno, esa divina figura, entre comillas, una figura espiritual que siempre ha estado ahí. Es el ejemplo que se da. O sea, hemos de ser grandes escultores, mejor que Miguel Ángel. Hemos de trascender a Miguel Ángel, porque hemos de encontrar la esencia pura de la vida una de Dios en nuestro interior. Y eso es lo que hay. Pero claro, no tiene nada que ver con estos aspectos que... Ahora sí, se han hecho grandes trabajos llevando al estado sonambúlico en una persona. Es decir, personas que han recibido traumas. Traumas que los han dejado invidentes, a uno que lo han dejado sin poder andar, silla de ruedas. Yo esto lo he visto en un programa hace muchísimos años, no lo han vuelto a hacer más, no entiendo por qué, porque sí que esto da posibilidad de que la gente se haga preguntas. De personas que una persona viene invidente y en el estado sonambúlico lo van llevando para atrás, hasta el momento en que pierde esta visión. Y pierde esta visión en un accidente. Y lo llevan en ese momento de accidente. Y está viviendo en ese momento de accidente la persona que está en un estado sonambúlico. Y cuando está en ese momento, entonces le dicen, levántate y anda, levanta y corre. Y se levanta y corre. Se cura. El otro abre los ojos y mira. Abre los ojos y ve que estaba invidente, porque los llevan a ese momento del trauma y les cambian entonces. Entonces sí, pero no es ir a otra vida, es en esa misma vida, porque el trauma se ha fabricado en su mente y ha provocado esa lesión o ese dormir en el cerebro, no sé cómo le podemos llamar, si no soy médico, entonces algo así sucede. Pero llegar a un estado sambúrico, a lo que es eterno, porque el alma es inmortal, fíjate lo que dice el ocultismo, el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. Por tanto, eso no se puede cambiar. Lo que sí que yo a veces he pensado de que hay personas que tienes o por vibración o por de otras vidas, pero sin acabalarme, de que yo he tenido una conexión con aquella persona. Esto me ha pasado muchas veces, pero no le doy importancia. Ahora no sé si es porque las conciencias estas nos volvemos a encontrar, hombre, mujer o lo que sea, en esto, o es por la vibración? Para eso también hay contestación. Es decir, a veces cuando estamos en este estado de conciencia de sueños con ensueños, ¿veis? Sueños con ensueños, que soñamos. Y soñamos a veces con personas con las que hemos tenido contacto aquí, en este mundo. Con otras que no. ¿Eh? Otras caras que no. ¿Otras qué? Con otras caras que no las conocemos. Ah, bueno, pero que posiblemente las hemos tenido en otras encarnaciones. Estamos en el mundo onírico, por lo tanto soñamos con personas que están en ese mundo onírico, que están en el mundo de los sueños, ¿verdad? Están ahí, que son los que han desaparecido de este mundo físico, y ahí están, y soñamos con ellos. ¿Estamos con ellos? Sí, estamos con ellos, porque estamos en el mundo onírico y nuestra conciencia está allá, pero nuestra conciencia está medio adormilada porque no es autoconsciente. Nosotros aquí, en este mundo, ahora aquí, somos autoconscientes. Un animal en este mundo es consciente, pero no es autoconsciente. Mirad la vida diferente que existe entre un animal doméstico, perro, un gato, y la conciencia de un ser humano. ¿Verdad que hay una gran diferencia? La conciencia del ser humano está mucho más despierta que el animal, y digo doméstico, ya, si era salvaje aún sería peor, el doméstico. Hay una gran diferencia. Pues en el mundo onírico, nuestra conciencia, al no ser autoconsciente en el mundo astral, estos sueños no tienen mucha coherencia, pasas de una cosa a otra, los contactos que tenemos a veces con seres queridos nuestros que han marchado, pues sí, tenemos, he estado ahí, pues hoy pues parecía que es verdad y me hablaba y lo sentía, pues es verdad. Porque ¿sabéis qué ocurre? Que cuando vamos a dormir, nuestros seres queridos, los que ya murieron, pueden entrar en contacto con nosotros, no con este cuerpo que está dormido, el cuerpo está dormido, pero la conciencia está despierta en el astral, y si está despierta en el astral, hemos despertado el cuerpo astral. Por lo tanto, el cuerpo astral está despierto, y al estar despierto se puede comunicar con otras personas que están en el astral, también despiertas. Ahora bien, ahora vuestro cuerpo astral, es ciencia, está despierta en el cuerpo físico. Por lo tanto, en el cuerpo astral no hay conciencia. ¿Y qué es lo que está haciendo vuestro cuerpo astral? Os sigue como una sombra. Por donde vais, la sombra sigue. Vais por aquí y sigue, vais por aquí y sigue, y el cuerpo astral os sigue por todas partes porque no hay conciencia y no se puede separar del cuerpo físico, ¿veis? Porque hace parte del cuaternario inferior, no se puede separar. Pero ellos, los seres, que ellos están fuera en el mundo astral, ahora no se pueden comunicar con vosotros y están llamando, están sacudiendo a vuestro cuerpo astral, y vuestro cuerpo astral no puede responderles porque la conciencia está en vuestro cuerpo físico, no puede responder. Entonces se enfadan, aquellos que han muerto se enfadan con vosotros porque no les respondéis, y cuando os vais a dormir vienen y se quejan de vosotros, porque entonces sí que podéis responder y decir: aquí estás enfadada conmigo porque no me respondías eso al principio, cuando un ser querido pasa al más allá, cuando ya lleva un tiempo, porque tiene que reconocerse y conocer un nuevo mundo para él, que ha estado en otras ocasiones, pero no esta personalidad. Esa personalidad es la primera vez siempre, ha estado simplemente en sueños. Porque nosotros decimos: hombre, si morimos cada vez y vamos al astral, pues ya tendríamos que conocerlo. No, porque la personalidad, cuando muere y desaparece, ya no vuelve más, nunca más al astral. Ha desaparecido ya. Y en cada encarnación, la que va es la personalidad actual. O sea, vosotros, cuando muráis físicamente, iréis donde vais con sueños. Pero cuando muráis, estaréis más despiertos ahí. Y veis las cosas mejor que las que veis aquí, y atravesaréis paredes, y atravesaréis personas, y atravesaréis todas las cosas, porque no hay materia densa, es materia astral, y la materia astral se compenetra una tras la otra. podemos atravesar paredes porque no existe la densidad. ¿Hay paredes? Sí, hay paredes, porque existe todo lo que tú quieras en el mundo astral, porque lo puedes fabricar mentalmente. Porque el mundo astral responde al pensamiento. Y, por ejemplo, una cosa bonita, una persona que pasa al mundo astral y ella pues quiere verse como se veía a sus 25 años. Pues ella, si tiene el recuerdo de sus 25 años y lo tiene en la mente, crea un cuerpo astral similar al cuerpo que tenía a los 25 años físicamente. Puede crear el cuerpo que quiera y lo puede cambiar de forma si quiere, porque solamente lo tiene que tener en la mente, y puede crear su casa, su castillo, su lugar, puede crear todo esto, porque la materia astral responde al pensamiento, responde a la mente. Cuando creamos un pensamiento, automáticamente la materia astral lo reviste y coge la forma del pensamiento, ¿veis? Se hacen cosas maravillosas. Yo, si me permite, tuve un sueño bastante agradable. Soñé que estábamos mi marido y él llevaba a un niño y yo llevaba a la niña. Y dijo, nos encontraremos en tal sitio. Esto es un sueño, ¿eh? Y sí, fuimos allí y nos queríamos encontrar en tal sitio, pero yo no encontraba el camino, de ninguna manera. Y entonces al final...